Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Estoy haciendo ejercicios lenguales. Un ejercicio lengual que me trabaja mucho. Un ejercicio que yo hago todos los días para soltar la lengua. Se lo voy a enseñar a ustedes ahora. ¿Ok? Cuando me llamen, tienen que repetir lo mismo que yo, ¿ok? Esta noche vendrá un murciélago y nos desnarizorejará y se irá. Si pueden decir eso, llamada número 9, le doy los tickets, ¿ok? Esta noche vendrá un murciélago y nos desnarizorejará y se irá. Fácil, trátalo. One more time, te lo voy a repetir. Esta noche vendrá un murciélago y nos desnarizorejará y se irá. Qué fácil, ¿viste? If you can do that, te doy los tickets. Fácil. Esos son ejercicios lenguales. Los trucos. All right, llamada número 9. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través de Nuevo Sol. En nuestra aplicación, la música abre en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 15 de mayo? ¡Vamos por la mitad! Chen Chen Chong. Un saludo para mi hermanito DJ Leoni. Está en sintonía ahí, Leoni. How are you, ca con tostones? ¿Todo berenjena o todo malanga? Vamos bien, vamos bien. Ustedes saben que el próximo weekend de arriba ya es Memorial Day Weekend, ¿verdad? That's right. Ya. The unofficial start of summer. Qué rápido va este año. Ya el próximo fin de semana de arriba es el fin de semana de Memorial Day. Increíble. El sábado 25 de mayo estoy en el festival Fuego Fuego en Montreal, ¿ok? Saturday, May 25th, Montreal, Canadá, el festival Fuego Fuego. El domingo, Memorial Day Sunday, el domingo 26, estoy en Atlantic City, New Jersey. Day Pool, tenemos el Day Pool Party at the Harrah's Resort, ¿ok? Y en la noche, ese mismo día, el domingo en la noche, estoy en Newark, New Jersey, en Little Tijuana. No work, no school on Monday, porque Monday es Memorial Day. Y el lunes les voy a hacer un pool party en vivo para ustedes aquí en la emisora. Pool party, Memorial Day. Voy a transmitir en vivo desde la piscina, en tanga. All right, que siga la música. Gracias por la sintonía. Miércoles, ombliguito de la semana con La Mega Mezcla. Señora de madrugada, qué buen empleo. Cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa. Mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fui oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio. En vez de ser bien amada, ama su oficio. Y sigue siendo señora. Si se enamora

La Mega Mezcla con Alex Sensation. Siempre intento de mi mente desprenderla. Cada día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia. Cayendo en un abismo por tenerla, me amarra todo el vicio que ella esconde al consumirla. Dicen que un clavo saca otro clavo. Eso depende del tamaño del clavo. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, niño? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Una de Gran Combo. Esta se llama Gotas de Lluvia. Uf. Cantando mi hermanito Jerry. Pa' los caleños. ¿Oís? Como una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huella. Así eres tú. Por favor, Alex, un saludito para Cristian López, bailando contigo. Sensation, por favor, felicita a mi baby. Mi hija se gradúa de la Universidad de Doctora Verónica Olivares, de parte de su mamá Miguelina. ¡Felicidades! Tenemos una doctora en la familia. Eso sí es, qué orgullo, mano, qué orgullo. Bendiciones, beautiful, I love that. Alex, me encantó la mezclita, la de lunch. Esta de salsa estaba deliciosa. Sandra Vera, muchas gracias, Sandrita. ¿Qué más por aquí? Para Michelle Kuridakis. Michelle Kuridakis, I like that. Michelle Kuridakis, de New Jersey. I'm your number one fan from Greece. Greece. Nice. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice gracias en Greece? En griego, en Greek. ¿Cómo se dice? Let me Google. Voy para Google ahora. Hold on. Gracias en griego. Gracias en Greek. Translation. Chari. Qué fácil fue esa vaina. Chari. That's it. Gracias. Chari. Muchas charis. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. Good afternoon. Hola, tú. Hello. Sí, ¿con quién hablo? Buenas. Hola, ¿cómo tú estás? Soy yo, Estefanía, de Queens, New York. ¡Estefanía! ¿Cómo está mi gente de Queens, baby? Yeah, I'm from Queens. Queens in the building, baby. How are you, ka? Yo estoy bien escuchándote a ti todos los días, Alex. Tú eres mi inspiración. You know, you make me have a good time when I'm driving, when I'm at work. Always making me smile, man. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga a ti, a tu mamá, a tu esposa, a toda tu familia. Y sigue haciendo lo que tú haces, mi amor. Likewise, my love. Thank you for that. Thank you, Stephanie. I appreciate that, my love. Muchas gracias por eso, mamita. ¿Quién, who you want to give a shout out to? ¿A quién quieres saludar? A tu familia. Dale, mete mano sin miedo, dale. Yo quiero darle un shout out al esposo mío, se llama Joseph. Quiero darle un shout out a mi mamá, a mi hermano Brian, a mi papá Vinicio y claro a ti. Tan bella. Estefanía, mira, ya sabes, all you gotta do is repeat after me. Esta noche. Vendrá un murciélago. Y nos desnarizorejará y se irá. Y nos... pero tú lo dijiste mejor que yo. No estoy aquí con la lengua pera toda trancada. Oh, you gotta do, say it with me. Ay, hombre. I'm still gonna hook you up, baby. I'm bello. Bella. Quédate en línea. I'm still gonna hook you up. No te me vayas. Ponme una más. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Good afternoon. Hello. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Vilma. Vilma, bienvenida, Vilma. ¿De dónde me llamas, mami? De West Palm Beach, Florida. West Palm Beach. Mi gente de West Palm Beach. How are you guys con Tostone, mami? Toda mi gente por allá de West Palm Beach. My favorite person in the whole wide world. Oh, my goodness. You don't know what you do to me. On a daily basis, you just make me so happy, so happy. Thank you for that, baby. Muchas gracias por eso. Thank you. Oh my goodness. Gracias, mami. Gracias. ¿Cómo es tu nombre de nuevo? What's your name? Vilma. Vilma. Wow. Vilma. Thank you for that. Muchas gracias, mi gente de West Palm Beach. You're very welcome. Thank you. Gracias, mami. Gracias. Vilma, what are you doing? ¿Estás en la casita? ¿Estás trabajando? ¿Estás workando? What you doing? No, I'm in the pickup line to pick up my grandchildren from school. There you go, baby. All right. Estás ahí haciendo la filita. Todo el mundo haciendo la filita, la filita, la filita, la filita, la filita, la filita. Miren los babies. ¿A quién quieres saludar, mi Vilma? To my daughter, Lisette, my son, George, my son-in-law, Levon, and my two grandchildren, Aubrey and Lisette and Levon. Beautiful, baby. Congratulations. Muchas bendiciones para ti, Vilma, para la familia. Repeat after me. Y para ti también, mi amor. Para ti también. Todo lo mejor para ti y para tu familia. Igualmente, mami. Ok, ¿estás ready? ¿Tiene la lengua ready? Yes. Ok. Esta noche. Vendrá un murciélago. Y nos desnarizorejará y se irá. Y nos desnarizará y se irá. I think I was close. You were close. Estaba cerquita. Estaba, yes, with no cigar. Estaba cerquita, mami, estaba cerquita. Esos son like, so, that's some of my exercises that I do so I can speak well, para que yo pueda, tú sabes. Fluently, uh-huh. Exacto, para cuando tengo que hablando, practicar, tengo que practicar. Para cuando yo estoy hablando aquí en la emisora, que no se me trabe la lengua mucho, entonces yo hago esos ejercicios todos los días, tengo que decirlo, pero muchas veces así rápido. So, but I get it, that's why it's... You do a very good job at that. Thank you, baby. ¿Cómo tengo la lengua? ¿Va bien la lengua? ¿Está bien la lengua? Very loose. Suelta como gavete. Ahora, otra, bueno, te voy a poner una más fácil. Te voy a hacer una más fácil. I'm going to do an easier one, okay, for you. Okay. Esta es bien fácil. Esta, okay, es súper fácil. Esta. Corazón. Corazón. De la recorazonería. De la reconocería. ¡Dame! ¡Ay, Vilma, quédate en línea, mi amor! Me dice para cuál concierto quieres ir. Y gracias por la sintonía ahí haciendo la filita, recogiendo los babies, toda la gente que está ahí recogiendo los babies de la escuela. Bueno, déjame ver por aquí, Sensation. No te olvides los capitanes que están contigo ahí en Altamar. All the captains que me escuchan en los botes. Muchas gracias de parte de mi hermanito César y compañía. Bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Y también buscando la llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, en Orlando, en Tampa, en Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Cuando regrese, viene bajando la próxima mezcla. Y también voy a elegir dos oyentes más para llevar a nuestros conciertos. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T.